Onda Terral presenta Dóblame Mucho, un programa presentado y dirigido por Noemi Goma y Davinia Martos. Suscríbete a Dóblame Mucho. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral, haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral, programa quincenal, los jueves a las 21:30 horas. Onda Terral, podcast. Buenas noches y bienvenidos a Dóblame Mucho, donde un jueves más vamos a contarte quiénes son las voces que escuchamos en nuestras películas, series y videojuegos favoritos. ¿Qué tal estáis todos? Yo muy contenta, porque estamos en carnaval. Y yo me pregunto, ¿de qué os vais a disfrazar este año? He indagado a ver cuál es el disfraz más vendido de Harry Potter, pero no he encontrado el dato. Lo que sí he podido encontrar es que es la serie de libros más vendida de toda la historia. Han llegado a 500 millones de copias. Es una auténtica locura. ¿Y tú, Davinia? ¿De qué te vas a disfrazar este año? Pues, Noemi, es que me encantan los disfraces de malas malísimas. Puede que de Úrsula, de la película de la Sirenita, Cruella de Vil, o... ¡Ya está! ¡Tengo una idea! Pero os la voy a desvelar cuando os presente a mis personajes de hoy, porque me tocan los malos. Y es que los amantes de Harry Potter seguro que están conmigo en que es una de las malas malísimas. Son numerosos los intérpretes que han participado en la saga de las novelas de J.K. Rowling. Algunos ya son archifamosos y los hemos visto crecer a medida que avanzaban las entregas. Otros, en cambio, perecieron en mitad de las aventuras junto al joven mago. Los hay más queridos y más odiados, pero todos ellos han sido clave para dar vida a la saga más exitosa de la historia. Esta semana seguimos descifrando los misterios de Harry Potter. La semana pasada nos centramos en los personajes infantiles de la serie, pero no podemos olvidar la parte adulta. Hoy os vamos a desvelar las voces de algunos de los protagonistas. En cuanto a la dirección del doblaje de Harry Potter, las cuatro primeras películas fueron dirigidas por Eduardo Gutiérrez, que también prestaba su voz a Bobby y al centauro. A partir de 2007, fue el actor y director de doblaje José Luis Angulo, que también presta su voz al malvado Voldemort, el responsable de dirigir la saga hasta su conclusión. Pero vamos a empezar ya a desvelar las voces de los personajes. A ver qué personaje nos trae Davinia. Mi disfraz de mala malísima de Harry Potter no es otro que el de Bellatrix Lestrange, que es una bruja de sangre pura. Asistió al colegio de Hogwarts y perteneció a la casa Slytherin. Cuando finalizó sus estudios, se volvió una mortífaga leal de Lord Voldemort. A pesar de ser una de las pocas mujeres del grupo, era una de las más peligrosas y sádicas. Acabó en prisión de Azkaban, junto a su marido, por la tortura de los padres de Neville Longbottom, con una sentencia de por vida. Pero se escapó en la fuga en masa de 1996 y acabó asesinando a los parientes miembros de la Orden del Fénix, incluyendo a Sirius Black. También fue la asesina del elfo doméstico Dobby. Al final, Molly Weasley, madre de Ron, acabó con su vida en la batalla de Hogwarts. Pronuncia el juramento inquebrantable. Son solo palabras vanas. Hará un gran esfuerzo, pero a la hora de la verdad... reptará de nuevo hasta su agujero. Saca tu varita. Severus Snape vigilará a Draco Malfoy en su intento por cumplir los deseos del Señor Tenebroso. Lo juro. Juras protegerlo lo mejor que puedas para evitarle cualquier daño. que el señor Tenebroso ha encomendado a Draco. La actriz que pone voz en la saga de Harry Potter a Bellatrix no es otra que Amalia Cantarero. Esta actriz de doblaje, de origen malagueño, lleva trabajando en el doblaje desde los años 90 en Madrid. Aunque es una voz bastante habitual del anime, tenemos el placer de oírla en diferentes películas y series. Su última intervención conocida es poniendo voz a Nancy Reagan en la película que se acaba de estrenar, El método Williams, que habla de las dos tenistas, Selena y Venus Williams, y protagonizada por Will Smith. Como la película es de reciente estreno, no tenemos el audio de ella. Pero esperamos, queridos oyentes, que nos lo hagáis saber si la oís en la película. La actriz Helena Bonham Carter, que es la que da vida a Bellatrix Lestrange, suele tener varias voces en las diferentes películas que interpreta. Y ya hablaremos de ellas cuando hagamos algún programa sobre las películas de Tim Burton, pues, al igual que Johnny Depp, es un habitual de este director. Amalia Cantarero vuelve a poner voz a esta actriz en la película 55 pasos. Para Amelia, esta actriz, con tantos matices gramaticales, es un caramelito y es un placer darle voz. La película 55 pasos, protagonizada por Hilary Swank y Helena Bonham Carter, trata de una abogada especialista en derechos de los pacientes que va a defender a una nueva cliente, Eleanor Rice, ingresada en la unidad de psiquiatría de un hospital de San Francisco. Lo que no se imagina esta abogada es que, aparte de emprender una batalla legal para mejorar el tratamiento de los enfermos mentales, este suceso le cambiará la vida. Basada en una historia real, se trata de un film del 2017. No me gustan los abogados. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El abogado que no defiende. Eso es lo que yo llamo un abogado de oficio. ¿Y quiere saber por qué? Porque no me defendió. Cuando quisieron meterme aquí, le dije, no quiero estar aquí. Y me dijo que no le importaba. No me escuchó. Le dio totalmente igual. Si la represento en este juicio, la escucharé. Tiene mi palabra. Sé lo que piensa sobre mí. Sí, que estoy loca, sí. A la gente no le importa cumplir su palabra con los locos. Dígame que no tengo razón, dígame que no tengo razón. No sabe lo que pienso respecto a usted. La acabo de conocer. Y cumplo mi palabra con todo el mundo. En otro tipo de registro, podemos oír a Amelia en una serie que surgió después del éxito de las películas de Hotel Transilvania, llamada con el mismo nombre y dando voz a Mavis, la hija del mítico Drácula. Bla, bla, bla. Cuenta las aventuras de este personaje Mavis cuando todavía era una adolescente, cuidando del hotel mientras su padre está fuera en un viaje de negocios y este le deja el mando. Cada divertidísimo episodio narra las aventuras y desventuras de Mavis junto a sus amigos. Mavis, ¿has oído que Gretchen de Vaca Horrores viene hoy a evaluar el hotel? ¿Hoy? Vaca Horrores. ¡Oh! Una mala crítica y que puede hundir el hotel. Tía Lidia me exigió que mantuviera el orden para que todo fuese bien. En otras palabras, que no hiciera nada. ¿Pero no va a ser así? ¡Claro que no! Dar un repaso al hotel, triunfar en la evaluación, conseguir una puntuación de 5 calaveras y llevarme todo el mérito. ¡Toma ya! No es que no confíe ciegamente en ti, que sí, pero es que parece lo típico que luego te sale el tiro por la culata. ¡Anda ya! Y continuamos con Albus Dumbledore. Este personaje presentado como el mago más poderoso de toda la saga y comparable a antagonistas tales como Grindelwald o Lord Voldemort, es también el más moral de todos. Su lema consiste en la afirmación de que el amor es la magia más importante y poderosa del mundo. Richard Harris fue el primer actor que representó al personaje en las dos primeras películas. Tras su enfermedad y posterior fallecimiento en el año 2002, fue Michael Gambon quien lo representó en el resto de la saga. En cuanto al doblaje en español, fue un solo actor quien le puso voz, Claudio Rodríguez. Las palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia, capaces de infligir daño y de remediarlo. Claudio fue uno de los actores de voz habitual de Burt Lancaster, John Wayne o Anthony Quinn, entre otros muchos. Y digo fue porque lamentablemente falleció en el año 2019. Nacido en el pueblo zamorano de La Bóveda de Toro en 1933, trabajó además como adaptador de diálogos y director de doblaje. Puso voz a otros personajes icónicos como el Drácula de la versión fílmica de Francis Ford Coppola y dio voz en castellano a personajes tan conocidos como Willy Fogg de la serie de dibujos animados ochentera La Vuelta al Mundo de Willy Fogg. Vaya, otra vez se ha retrasado 20 segundos. Alguien que no es puntual no puede ser un buen mayordomo. Se ha retrasado 4 minutos. Debe haber una confusión, señor Willy Fogg. Mi reloj marca en estos momentos las 11 en punto. Hay un tren que parte de la estación de Charing Cross a las 8:45 con destino a Dover y Calais. Pienso cogerlo. Y ahora, si no les importa, fijemos las condiciones. Hoy es 2 de octubre, es decir, el 21 de diciembre, sábado, antes de las 8:45 de la noche, tengo que regresar a este club después de realizar la Vuelta al Mundo en 80 días. La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, producida en 1983, es una serie de dibujos animados basada en la obra de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. Fue una coproducción hispano-japonesa realizada por Nippon Animation bajo encargo de BRB Internacional, asociada a Televisión Española. Willy Fogg es un caballero inglés que se juega la mitad de su fortuna apostando contra el director del Banco de Inglaterra y otros socios del Reform Club de Londres, a que consigue dar la vuelta al mundo en 80 días. Acompañado de su mayordomo Rigodón y el amigo de este, Tico, se embarca en su viaje alrededor del mundo, en el que conocerá a la princesa Romy y en la que ocurrirán un sinfín de aventuras y contratiempos con el fin de intentar llevar a cabo con éxito su apuesta. En la versión en castellano, el tema principal de la serie, así como las canciones interpretadas por los personajes y el tema de los títulos de crédito, fueron interpretados por el grupo musical Mocedades, que lanzó un álbum con todas las canciones de la banda sonora. Otra película en la que podemos escuchar a Claudio Rodríguez es En un paseo por las nubes, donde presta su voz a Anthony Quinn, que representa a Don Pedro Aragón. Un paseo por las nubes es una película mexicana-estadounidense de 1995, del género de drama romántico, y dirigida por Alfonso Arau. El guión se basa en la película italiana de 1942, Cuatro pasos por las nubes, de Piero Tellini, Cesare Zavattini y Vittorio De Benedetti. Después de regresar de la Segunda Guerra Mundial, un joven soldado estadounidense llamado Paul Sutton conoce de forma casual a una chica mexicana llamada Victoria Aragón, quien teme volver a la viña de su familia debido a que está embarazada y el padre de su hijo la abandonó. Paul se ofrece a una solución de emergencia para enfrentar al dominante padre, simular que son esposos y luego de conocer a la familia y pasar una noche ahí, desaparecer quedando él como villano. Pero las cosas no salen como esperaban. Victoria es nieta del dueño de un viñedo, Anthony Quinn, y una insostenible situación familiar y, lo más importante, el amor que siente hacia ella no le permite abandonarla. Cuando la pasión entre ellos se enciende, en la mágica sensualidad del rito de la cosecha, se dan cuenta de que están embarcándose en una aventura romántica al tener que luchar contra todos para estar juntos, sabiendo que él está casado. Y sigo con los malos malísimos de esta saga. Y no es otro que Tom Sorbolo Riddle. Ay, es verdad, para los no muy fans de esta saga, espero que os suene más el nombre de Lord Voldemort. Fue el mago más tenebroso y poderoso de todos los tiempos. En su intento de matar a Harry Potter, el conjuro se volvió hacia él y desde entonces solo quiere terminar lo que empezó. Organizó un ejército llamado los Mortífagos, con los que creó el caos y el miedo entre la población del mundo mágico. Y murió por intentar lanzar a Harry Potter un hechizo mortal con una varita, cuyo dueño legítimo era el mismo Harry, por lo que se volvió otra vez contra él. En Harry Potter y la Orden del Fénix y en las Reliquias de la Muerte parte 1 y 2, el encargado de ponerle voz es uno de los actores de voz más famosos de nuestro país. Y no es otro que José Luis Angulo. Y no es solo un gran actor de doblaje, sino también uno de los más prestigiosos directores de doblaje que existen en la actualidad en España. ¡Harry Potter! ¡Ha muerto! ¡No! ¡No! ¡Silencio! Estúpida. Harry Potter ha muerto. De ahora en adelante, me obedeceréis solo a mí. ¡Harry Potter está muerto! Y ahora es el momento de que os pronunciéis. ¡Venid y uníos a nosotros! Hay un personaje de todos conocidos que no sería lo mismo sin la voz de José Luis. ¿Os suena ese sonido? A lo mejor hay algún millennial que no lo reconoce, pero la mayoría sabe de qué hablo. Y es que José Luis fue uno de los pocos afortunados en hablar con Kit, ya que prestó la voz a Michael Knight en la serie El Coche Fantástico, interpretado por un jovencísimo David Hasselhoff. A ver, no estaría mal música. Con tantos aparatejos podrían haber puesto una radio. ¿Qué te apetece escuchar? ¿Quién diablos ha sido? ¿Quieres más información sobre Silicon Valley? Dios, no. Quiero saber quién eres y cómo me oyes. No tienes por qué subir el volumen. Escaneo tus interrogaciones de forma satisfactoria. Soy la voz del microprocesador de Industrias Nike 2000. KITT, para abreviar. Kit, si lo prefieres. No lo prefiero. Y es más, no tengo intención de conducir un coche que me contesta él solo. Así que o Devon te desconecta o te buscas un nuevo conductor. No estoy programado para ignorar tus deseos. Pues está bien saberlo, Kit. Porque no quiero irte ni rechistar hasta que haya hablado con Devon, así que cierra el pico y déjame escuchar música y no hagas sugerencias sobre el estilo. Ya escojo yo. No sé vosotros, pero cuando era pequeña y veía la serie, pensé que para el año 2000 ya habría coches que funcionaran solos. Y todos tendríamos un Kit en nuestras vidas. O un DeLorean volador también. Estamos en el 2022 y bueno, al menos ya hay coches sin conductor. Como curiosidad, os dejo que las siglas de KIT pertenecen a Nike Industries 3000. Resumir toda la trayectoria de José Luis Angulo en 5 minutos es imposible. Por eso solo os dejo estas pequeñas pildoritas y en otra ocasión hablaremos con bastante profundidad de él. La segunda voz de Lord Voldemort también es un actor de doblaje de renombre. Lorenzo Beteta pone voz a este personaje en Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Te voy a matar, Harry Potter. Te voy a destruir. A partir de hoy, Nadie se atreverá a cuestionar mis poderes. A partir de hoy, si hablan de ti, solo contarán cómo me suplicaste para que te matara. Y que yo, compasivo y caballero, te complací. ¡Levántate! ¡No me des la espalda, Harry Potter! ¡Quiero que me mires a la cara cuando te mate! ¡Quiero ver cómo desaparece la luz en tus ojos! ¡Tú lo has querido! Lorenzo Beteta lleva años en el doblaje, por lo que encontramos su voz en otra serie bastante nostálgica de los 90. ¿Serías capaz de reconocer su melodía? Expediente X nos tuvo enganchados durante 9 temporadas, más 2 extra que se emitieron en el 2016 y en el 2018. La serie empezó a emitirse en septiembre de 1993 y acabó en mayo del 2002. El éxito de esta serie radica en la forma de abordar las teorías de conspiración, el fenómeno OVNI y los sucesos paranormales, como asuntos que no están muy claros y en los que no hay pruebas contundentes que los avalen o los refuten. No sé si decir quién puso la voz en la serie, Lorenzo, o os dejo que lo adivinéis. ¿Algún problema, Mulder? Sí, así es. Pues pida una cita. Resulta difícil pedir una cita cuando estás metido en una alcantarilla y te empujan de una insignificancia a otra. ¿Perdone? ¿Cuál será mi próximo castigo? ¿Fregar el suelo de los servicios? Se equivoca, agente Mulder. Espero que sí. Bien. Pase, agente Mulder, por favor. ¿Quiere hacer el favor de informarnos por qué considera que el caso de Nueva Jersey es insignificante? Me pareció un sencillo ajuste de cuentas por drogas, no la clase de casos en los que el FBI desperdicia tiempo y esfuerzo. Efectivamente, ya la habéis averiguado, es el inspector Fox Mulder. Es un personaje de ficción de esta serie, que trabaja para el FBI y al contrario que su compañera Scully, sí cree en las conspiraciones del gobierno y en fenómenos paranormales. Por ello, son la pareja perfecta en la serie. Dos personalidades contrarias. Y vuelvo a decir lo mismo, 5 minutos no nos da para hablar de Lorenzo Beteta y de todas sus intervenciones en el doblaje español. Pero por eso, en otras ocasiones, en otros capítulos, volveremos a hablar de él y del resto de los personajes. Pasamos ahora a conocer la voz de la profesora Minerva McGonagall. Minerva es una bruja escocesa de sangre mestiza y una animaga registrada. En su juventud, tras graduarse en Hogwarts, a Minerva se le ofreció un puesto en el Departamento de Seguridad Mágica del Ministerio de Magia británico. Insatisfecha con su trabajo en el ministerio, Minerva regresó al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, esta vez no para aprender, sino para enseñar transformaciones. Más tarde sustituyó a Dumbledore como jefe del departamento, después de que ascendiera al cargo de director del colegio. Maggie Smith es la actriz de cámara que le da vida en toda la saga, pero ¿quién le da voz en español? La grandísima Mariluz Olier. Perdóneme, profesora, ¿pero qué está insinuando exactamente? Sencillamente le estoy pidiendo que cuando se trate de mis alumnos cumpla con las prácticas disciplinarias establecidas. Seré boba, pero suena como si cuestionase mi autoridad en mi propia clase. Minerva. En absoluto, Dolores. Tan solo sus métodos medievales. Oh, lo siento mucho, querida. María Luz Olier Arenas es actriz de teatro, directora y actriz de doblaje y autora de varios libros. Ha ganado varios premios, entre ellos el premio de teatro radiofónico Margarita Xirgu de 2006. Nacida en Madrid, estudió periodismo y a sus 19 años escribió su primera novela seriada para la cadena radiofónica Car Rem, Sombras del pasado. A lo largo de su carrera profesional, ha trabajado como actriz de teatro y actriz de televisión. A partir de 1985, comienza a dirigir el doblaje de películas y series como Mentes Criminales, Yo y el Mundo o Malcolm. Es la voz habitual de Maggie Smith, Jane Curtin o Katie Baker. Pero todos la reconoceréis doblando a Lois en la serie Malcolm. Oh, qué tranquila está la casa cuando se duermen los chicos. Ha sido una buena idea encender el fuego. Sí. Pero no lo he encendido yo, has sido tú, ¿no? Malcolm es una serie de televisión cómica creada por Linwood Boomer, de la cadena Fox. Se transmitió del año 2000 al 2006 y ganó varios premios, entre ellos un Peabody, 7 premios Emmy, un Grammy y además fue nominada 7 veces al Globo de Oro. La serie sigue a una familia de 6 integrantes y es protagonizada por Malcolm, un chico más o menos normal al cual se le descubre mediante un test en la primera temporada que tiene un cociente intelectual del nivel de un genio. Malcolm disfruta ser inteligente, pero detesta tener que ir a la clase para niños superdotados, dado que estos son objeto de burla para los demás estudiantes. Lois es la loca y autoritaria madre de Malcolm. Hal, su inmaduro pero amoroso padre. Malcolm tiene además varios hermanos. Francis, un ex rebelde, que en los primeros episodios está en una escuela militar. Reese, quien descubre que tiene un gran talento para la cocina. Dewey, un chico inteligente y prodigioso en la música. Y Jamie, que fue introducido como el bebé al final de la cuarta temporada. Malcolm intenta sobrevivir a su torpe familia disfuncional durante toda la serie. Además, tendrá que hacer frente a sus problemas en la escuela y a las batallas organizadas por sus hermanos en casa, en un continuo y confuso debate entre la niñez y la adolescencia. Y comenzamos nuestro glosario de doblaje. ¡No! Un café. Me encantas. Gracias. ¿La cuenta, por favor? ¿Qué está pasando? Os preguntaréis por qué lanzo estas frases así, sin venir a cuento. Pues no es más ni menos que frases que te pueden tocar para hacer un ambiente. Toda película tiene risas, llantos o incluso pequeñas expresiones que se oyen de fondo o son dichas por personajes que solo aparecen una vez. A todas esas voces adicionales o gestos se llama ambiente. Normalmente es la primera intervención de un actor o actriz de doblaje principiante. Y es que da igual cómo de corta sea la intervención, ese pequeño momento puede abrirte el camino en este mundo. Atril. Se trata de una palabra que procede del latín, exactamente de lectorile. Dicha palabra se transformó en lectrile y se traduce como vinculado al lector. El atril comenzó a utilizarse como apoyo para leer en voz alta en las iglesias hace siglos. Hoy en día se ha convertido en uno de los elementos más funcionales e indispensables para espacios de trabajo como salas de conferencia, auditorios, oficinas y, por supuesto, para el trabajo de doblaje en sala. Hay atriles regulables en altura e inclinación para poder leer mejor los textos colocados en él. En definitiva, el atril es un soporte para sostener libros o textos de uso habitual para dar charlas por parte de un orador o locutor, lo que permite una mayor movilidad en las manos y una mayor expresividad en las palabras. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotras de esta saga tan increíble que es Harry Potter. No olvidéis encontrarnos y buscarnos por redes sociales. Podéis encontrarnos en Instagram y escribir a las cuentas de Onda Terral, Noemi Gomita 123 y Davinia.voz. os dejamos ahora con las cosas de la birra, que cada jueves nos sorprenden y nos divierten con sus programas. Y si os gusta el rap, mañana a las 8 de la noche, el Gran Mooker nos trae un programón para ponernos a bailar el viernes noche. Si quieres volver a oírnos o escuchar el resto de programas de Onda Terral, recuerda que estamos en Spotify, iVoox y Google Podcast. No olvides suscribirte a nuestros canales. Onda Terral, la buena onda malagueña. Suscríbete a Dóblame Mucho. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral, haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral, programa quincenal, los jueves a las 21:30 horas. Onda Terral, podcast.